Sí, señor, es un tren, el tren de la vida, un programa de Radio Crash de Gijón que se emite los martes a las 7 de la tarde en el 105 de la FM. Este es el viaje número 10 y veo que los vagones de este tren vienen llenos de semillas para la mente y el cuerpo, lleno de, de las mejores canciones de la historia del pop, del rock y del jazz. Y por si fuera poco, tiene un vagón donde se da una charla de psicología más o menos a la mitad del programa, para que el oyente que se ha subido a este tren por casualidad o por decisión propia pueda aprender algunos procedimientos que le ayuden a mejorar su manera de ir por la vida. Hoy hablaremos de la autoestima. Ya sabes que también lo puedes escuchar en internet, en cualquier lugar y tiempo. Incluso te lo puedes descargar. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo, amante de la música y conductor de este tren. Como siempre, empezaremos con la música. Lo que habéis oído, era un grupo actual llamado King of Convenience y son de Bergen, Noruega. Tienen varios discos y el año pasado incluso actuaron en Barcelona. La cuestión es que son un calco de Simon & Garfunkel, aquel dúo americano tan excepcional. Pues por aquello de que es mejor oír el original que el calco, os voy a poner a Simon & Garfunkel de The Sound of Silence. Huh.

Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Evidentemente, la historia acabó mal, como siempre que un jovencito salía con una señora mayor. Pero es que en la película el bueno de Dustin Hoffman se enamora nada menos que de la hija de su amante. Y hasta ahí podíamos llegar. Lo que era bueno para ella no lo era para su hija. Total, que el final es la guerra y el triunfo del amor para satisfacción de los espectadores. Bien, el dúo Simon & Garfunkel tuvo multitud de éxitos, tantos y tan buenos que solo son comparables a los mismísimos Beatles en cuanto a calidad y a cantidad. El autor de los temas era Paul Simon, aunque todo el mundo creía que era Garfunkel, simplemente porque era más alto y más guapo. Esto lo tenían que aclarar continuamente cuando daban entrevistas para el cabreo continuo de Paul, que además veía que las mejores chicas se las llevaba su compañero. Más tarde, el bueno de Paul Simon, aunque seguía siendo pequeñito y feucho, pudo resarcirse de ese error, ya que era uno de los tres famosos que solían montar fiestecitas con jovencitas en la mansión de Roman Polanski, el director de cine, que no había escarmentado con lo que le pasó a su mujer Sharon Tate unos años antes, que fueron asesinados ella y sus amigos por las chicas de Charles Manson. Pues bien, el trío de amiguetes formado por Paul Simon, Roman Polanski y el cantante de los Eagles, aquel de Hotel California, montaban unas fiestas de cuidado, hasta que una jovencita menor de edad denunció a Roman Polanski, que tuvo que salir por pies del país y todavía, hoy en día, no puede volver allí porque está en busca y captura en Estados Unidos. Lo que no sé es por qué Paul Simon y el otro se fueron de rositas. Tal vez el director de cine le había prometido algún papel como actriz o lo que sea. Y como decía Chespi, no hay enemigo más peligroso que una mujer despechada. Volviendo a la música, todos conocéis el tema Puente sobre Aguas Turbulentas, excesivamente conocido como para que yo insista en ello. Mejor os pongo el tema de Simon y Garfunkel que más me gusta. Es The Only Living Boy in New York, el único chico de Nueva York. Tom gets a plane right on time. I know your part of the fine. Fly down. Una maravilla, señores. Hemos empezado el programa diciendo que el dúo noruego King of Convenience copia a Simon & Garfunkel, pero ¿a quién copiaban estos en sus inicios? Pues a los Everly Brothers, un dúo de hermanos con gran éxito en el mundo en los primeros 60. Vais a comprobarlo oyendo al tema de Everly Brothers, Bye Bye Love. Goodbye from romance that might have been. goodbye, my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free, my loving baby is through with me. Eran Everly Brothers, Bye Bye Love. Verdaderamente eran entrañables. Por eso, insisto y os pongo ahora el tema Let It Be Me, que hizo estragos en los corazoncitos femeninos de la época. Everly Brothers. I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one if you must cling to someone now and forever. Let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let it be me. Each time we I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always. Bien, los hermanos Everly tuvieron éxito incluso en España, donde también les salió un calco, el dúo dinámico. Muy buenos, por cierto, primero haciendo este tipo de música y luego ganando el Festival de Eurovisión con Massiel. Estos hicieron un tema titulado 15 años tiene mi amor, que os lo voy a poner más que por la canción en sí, por motivos psicológicos y sociológicos. El tema me ha hecho reflexionar sobre la gran diferencia que existe en la percepción de la juventud ahora y hace 40 años. En estos momentos, en España, cuando se habla de una chica de 15 años e incluso de 20 o más, se dice que es una niña, consideración que tiene más que ver con la edad social o laboral que con la edad biológica. Ya lo decía Freud, el padre del psicoanálisis y una de las personas más inteligentes que ha existido, que en la sociedad moderna moderna se creaba cada vez más una situación propulsora de neurosis, ya que la diferencia entre el desarrollo físico de un joven o una joven y la consideración e inclusión social de los mismos era cada vez mayor. ¿Saben ustedes cuántos años tiene Julieta en la obra de Romeo y Julieta de Shakespeare? ¿Cuántos? 13. Sí, señores, Julieta tiene 13 años y Romeo 17, lo cual quiere decir que hace unos 200 años o poco más, esas eran las edades con las que solía casarse las parejas. Pues bien, cuando los que teníamos en torno a 15 años oíamos al dúo dinámico cantar esto, no nos sentíamos pequeños, ya que todos andábamos medio enamorados de alguna amiga que no superaba esa edad. Y esto también les pasaba a todos esos padres españoles o abuelos que ahora llaman niñas y niños a sus hijos de 20 y tantos años, olvidándose de cómo eran ellos y cómo se sentían en su juventud. Bueno, ahí os dejo con el dúo dinámico y 15 años tiene mi amor. Puede aguantar esa chica, no tiene igual. Y cuando baila es sensacional. Si le doy mi mano, ella la acariciará. Si le doy un beso, ya sabe lo que soñar. Un ángel es mi amor, sus cabellos rubiosos. Quiero repetirte que no hay nadie como tú. Era el dúo dinámico, 15 años tiene mi amor. Ahora ha llegado la hora de hablar un poco de psicología. Este es el programa El Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Vamos a poner a Chopin para que nos acompañe un poco en esta charla. En el programa anterior hablamos de la depresión, o mejor dicho, del estado depresivo, que es una manera mejor de calificarlo por aquello de que al ser una forma de estar es o puede ser limitada en el tiempo y se puede salir de ella. También dimos alguna clave para lograrlo, tanto a nivel mental como corporal. El oyente que no pudo oírlo lo puede conseguir en los podcasts del programa El Tren de la Vida de Radio Crash. Hoy vamos a hablar de la baja autoestima, que es algo que suelen tener las personas deprimidas. ¿Qué es la autoestima? Pues es la valoración que hacemos de nosotros mismos, de nuestra forma de ser, de comportarnos, de cómo somos físicamente, de cómo nos relacionamos con los demás, etc. Si una persona se valora mucho a sí misma, se dice que tiene alta autoestima, y si se valora poco, baja autoestima. Los que tienen alta autoestima suelen ser seguros de sí mismos, confían en su criterio y están dispuestos a cambiarlo si descubren que están equivocados. Confían en su capacidad para resolver sus propios problemas. No se comparan con los demás. Reconocen y aceptan las diferencias. Saben que son interesantes y valiosos también para otras personas. Aceptan y respetan las normas de convivencia. Son capaces de disfrutar. Y como consecuencia de todo lo anterior, se aceptan a sí mismas. Los que tienen una baja autoestima suelen ser el lado opuesto de todos los puntos anteriores que hemos dicho. Suelen mostrarse inseguros, desconfían de sí mismos, de sus criterios, se comparan con los demás, piensan que son poco interesantes para las otras personas y además suelen ser muy autocríticos consigo mismos, porque en el fondo saben que no hacen bien las cosas. Claro, y entonces se exigen demasiado y al no lograr lo que pretenden, porque se ponen el listón demasiado alto, exageran la magnitud de sus errores y les cuesta perdonarse a sí mismos. Suelen tener una hipersensibilidad a la crítica y enseguida se sienten atacados. Entonces reaccionan con irritabilidad, siempre a punto de estallar. Todo les disgusta, todo les decepciona, nada les satisface y por si fuera poco, suelen tener tendencia a consumir sustancias nocivas, ya saben ustedes. Alcohol, fumar, drogas, todo. A partir de esa forma de ser, propia de una personalidad poco equilibrada, aparecen todo tipo de trastornos psíquicos y físicos. Ansiedad, sensación de vacío, pesimismo, miedo, irritabilidad, incapacidad para afrontar las cosas, trastornos del sueño y alimentarios, descuido del aseo personal, escaso rendimiento laboral, etc. Bien, queridos oyentes, ¿quién puede querer a una persona así? ¿Quién puede estimar a una persona que va así por la vida? Pues ellos mismos, los que tienen baja autoestima, son los primeros que rechazan esa forma de ser y por tanto se quieren poco a sí mismos. Y tienen baja autoestima con razón. Se conocen y saben de todos sus defectos, debilidades, de su forma desastrosa de ir por la vida. Recuerdo en una ocasión que realizando una terapia con un joven en Barcelona, que es donde yo residía hasta hace unos pocos meses, que me trasladé a Asturias, a Gijón, para poder decir aquello de ¿cómo me presta? Expresión vital que me encanta. Pues bien, este joven iba de rebelde sin causa, lleno de exigencias para los padres, los profesores, los amigos, para todo el mundo, menos para sí mismo. Desgraciadamente, esta es la actitud muy común hoy en día, y no solo en los jóvenes, sino también en los mayores. Bien, a este joven le hice la siguiente pregunta, con la intención de hacerle crecer. Si ahora, en vez de tener 17 años, tuvieras 45 y un hijo como tú, ¿qué le dirías? Contestación: si tengo un hijo como yo, le mato, por vago y gilipollas. ¿Qué les parece? Ahí tienen un ejemplo real de cómo las personas, jóvenes y menos jóvenes, suelen conocerse a sí mismas y se quieren más o menos en coherencia con lo que son y con lo que hacen. Como este programa pretende ser no solo didáctico, sino práctico y eficiente, vamos a plantear la pregunta del millón. ¿Cuál sería el tratamiento para la baja autoestima? ¿Cómo aumentar la autoestima? Eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Y por tanto, ahora volvemos a la música. The Math, Los Barro, un grupo de aquel estilo de música llamado glam rock que se impuso en los años 70 y cuyas máximas figuras fueron Therese, Gary Glitter e incluso David Bowie, un David Bowie vestido de mujer cuando decía que era bisexual y esas cosas. Pero con el paso del tiempo se impuso la realidad y se casó con Iman, una modelo. En fin, el tema se titulaba Perro de caza. Y cómo no, para seguir con la saga inicial, el original era de los Everly Brothers. Después de esos tipos, con pantalones acampanados, llenos de lentejuelas, vamos a poner una española, aunque de padre danés y madre británica, la sin par Cristina Rosenvinge. Sí, aquella jovencita de un dúo para adolescentes que se llamaba Alex y Cristina. Pues bien, se hizo mayor y rockera, y manteniendo su enorme belleza natural, y empezó a hacer discos en su nombre bastante buenos, llenos de sinceridad emotiva. Aquí tenéis la prueba, una canción susurrante con ritmo de blues, donde con tristeza nocturna cuenta que el que ella quiere la ha dejado sola, y uno se pregunta, ¿quién ha sido tan tonto de dejar sola a esta maravilla? Aquí vais a oír Cristina Rosenvinge, el tema Por la noche. Por la noche, cuando muere el sol, por la noche, cuando muere el sol, que soy. Thank you. vamos con un músico americano, sureño, de esos que te puedes encontrar en cualquier bar de carretera del sur de Estados Unidos, si tienes a bien pasearte por allí y meterte en uno de ellos, lleno de tíos y tías, vestida de vaqueros, desde las botas hasta el sombrero, y que en cualquier momento se ponen a bailar en fila con gran algarabía. El bueno de Billy Swan, que es quien os voy a poner, solo tuvo este éxito, pero es muy, muy, muy agradable. Incluso sonó bastante en España. Billy Swan, I can help, puedo ayudar. Esto es Radio Crash de Gijón. ¿Sabías que Radio Crash quiere decir colectivo radiofónico asturiano? Pues es una radio independiente desde hace más de 25 años y que ni emite anuncios ni recibe subvenciones, por lo que podemos decir que no engaña ni esquilma arcas públicas. Los fallos técnicos que se dan de vez en cuando son debidos a que no tenemos técnico de sonido, sino que cada programa es gestionado técnicamente por quien lo realiza. En este caso, yo mismo. Un psicólogo moviéndose entre las palabras, la música, la mesa de sonido y mandos técnicos que a veces se niegan a obedecerme. Tal vez porque no lo sé tratar adecuadamente. Bien, después de lo que habéis oído, Billy Swan, un vaquero, os voy a poner a otro vaquero. En programas anteriores pusimos a un cantante que estaba en la cárcel, una cárcel de París, Chen Mami, y un productor, Phil Spector, que está en una cárcel americana, asunto del que tiene gran experiencia nuestro próximo cantante, David Alan Coe, que llegó a estar en el mismísimo corredor de la muerte, a la espera que le dieran el pasaporte definitivo. Al final no se lo dieron, e incluso salió a la calle, lo cual quiere decir que no era tan culpable como pretendían inicialmente las autoridades. Un ejemplo. Esto es un ejemplo más de que la pena de muerte es una barbaridad y que el Estado debe ser más benévolo que la gente. Y así dar ejemplo. Además, hay muchos casos en que han matado al reo y luego resulta que era inocente. No sé si ese fue el caso de David Alan Coe, pero sí que la canción que ponemos merece la pena sonar aquí y se titula Go You On My Mind, te tengo en mi mente. Claro, como está en la cárcel no la va a tener en sus brazos, la tiene en su mente. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Wondering where you are, wondering why you had to go. Tears begin to fall every time I hear your name. Tears begin to fall every time I hear your name. Since you went away, nothing seems to be the same. No matter how I try, my heart keeps telling me that I can't forget you. If it should ever be that you wanna come back to me, I'm gonna let you. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Wondering where you are, wondering why you had to go. Bien, para acabar el programa, hoy os voy a poner a Lou Donaldson, un saxofonista americano que, aunque empezó imitando a Charlie Parker, uno de los nombres más reverenciados del jazz, se conoce por su etapa de soul jazz, un estilo tal vez más popular, aún manteniéndose dentro de las coordenadas del jazz. Aquí os dejo Lou Donaldson y el tema Reverendo Moses. Bien, con la música de Lou Donaldson se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Espero que el viaje haya sido de vuestro agrado y que además de entreteneros hayáis podido sacar algunas cosas que os puedan servir en la vida. Recordad que lo podéis volver a oír e incluso descargar entrando en la página de Radio Clash de Gijón. Sobre todo, os puede ser interesante poseer bien la música que ha sonado o bien las charlas sobre psicología que incluimos en todos los programas para lograr que el oyente de Radio Clash sea el mejor preparado para afrontar las cosas de la vida. Os ha acompañado Pablo Fernández. Hasta el próximo martes a las 7 de la tarde. Thank you.